originales. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. Tema del día, mi querido Nicolás, hoy. ¿Qué tal, cómo le va? La propuesta más inapropiada que has recibido, no solo sexual. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Es un gran tema, es un tema. Es muy bueno, muy bueno, pero muy bueno. Bueno, les cuento antes de saludar a los demás. Votos en Estados Unidos ya hechos, 86.822.000. O sea, 4 millones más de lo que hablamos ayer, que iba a 82 y íbamos ayer. De los cuales 58 millones son por correo y 29 en persona. Claro. Eso es mucha gente, hermano. ¿Cuántos faltan? No, pues si creo que aquí al martes ya votó todo el mundo, mijo. Ayer hablábamos de un censo más o menos aproximado como de 150. Hicimos el cálculo por encima. Yo la verdad es que no me lo sé. Yo creo que estamos busco el censo electoral. Estamos hablando paja. Paja, mijo, paja. Cháchara. ¿Echamos cháchara o pájara? Cháchara. Echemos cháchara, ya. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen. Eso está claro. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Por qué del chiflido, Nico? Yo no, es que no me acuerdo. No, es que a veces se le desencajan a uno cosas, ¿no? Las muelas. Claro, la chaqueta. Le tengo el dato. Hay, en Estados Unidos, bueno, 330 millones de habitantes, de los cuales 245 millones tienen más de 18 años y pueden votar. Pero, de acuerdo, pues, a lo que se calcula, el registro de votos y demás. El histórico, la vaina. Claro, se supone que la abstención sea de un 40% más o menos en las elecciones. Eso querría decir que votarían en las elecciones de Estados Unidos unos 140 millones de personas. Por eso vamos a terminar. O sea, no estábamos tan desacertados. No estábamos tan desacertados con nuestro censo electoral. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bien. Hola, Emilio, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo van todos? Bien, tengo muy duro el sonido. Espérenme un segundito, hago alguna. ¿Cuál es el que le tengo que bajar? ¿El RX, Jonathan, para el retorno? ¿O el TX? ¿Tiene muy duro el retorno o qué? Sí. El mío es el RX. Debe no, y el RX. Mío también. Sí, es que está molestón. Bueno, hoy tenemos la primera audiencia ante los doctores de los originales de una exintegrante del Arepaso que fue expulsada por razones que ya conocemos, pero que pues ha pedido integrarse a la sociedad del Arepaso. Sí. Hoy vamos a hacerle una audiencia en donde Orlando, Emilio, Nicolás, María Juliana, Laura y yo vamos a hacer una pregunta de por qué quiere volver a la sociedad en la manera que cada cual la quiera hacer. Si por cualquier razón, mayoría simple gana, es decir, sobre 6 sí, hay 4-2 gana, pero si por cualquier razón hay empate 3-3, yo decido si se queda o no, punto. Sí, esa es la decisión final. Okay. Entonces, pues, ustedes me dirán a qué hora le hacemos la audiencia, pues no es un juicio. ¿De una vez? Es una audición, no. Yo le pedí a Orlando y a Laura que me hicieran que me buscaran el último audio de Morgan Freeman, cuando el tipo lleva ya 40 años en la cárcel, el amigo se le vuela a la cárcel más segura de los Estados Unidos en una película de ficción inspirada en un cuento de Stephen King que se llama Shawshank Redemption. Y ya el tipo siempre llegaba con unas carretas buenísimas. Yo fui un niño, yo me equivocaba, pero yo ya estoy listo, yo soy un hombre reformado, ¡pum! Renegado, negado. Hasta que la última vez dice, ¿sabe qué? Yo no sé para qué vengo acá. No vengan a perder el tiempo, pongan su maldito sello y ya vuelvo a mi celda. No me jodan más, es lo que dice el tipo. Y le ponen, ya puede volver a la sociedad. Me encantó. Bueno, bien. Bueno, eso lo vamos a oír hoy. Vamos entonces yo no sé a qué horas. Es que Orlando se le olvidó de subir el tema, hermano, que me dijo que estaba muy ocupado con Expo Show. Se imaginará mi respuesta, ¿no? No, tranquilo, pero bueno. tranquilo. No, pero usted se imagina mi reacción por tranquilo. Un segundo. No, pero tranquilo. ¿Se la imagina? No, por ¿se ejemplo. La imagina? Tranquilo. No, es que eso pasó. Tranquilis. A ver a qué horas pusieron el tema del día, Dios. Preocupado con esta vaina, es que lo pone muy tarde. Bueno, y les iba a contar algo. Así como a Pelé se le dio su lectura de un gran artículo, llevo toda la semana leyendo artículos de Maradona y escogí un artículo de una persona que es fanática de Maradona. Así okay. como debe ser. O sea, no puedo escribir claro. uno que sea un tipo. Pero esos son gustos. A mí Pelé me parece el más grande, pero este señor que escribe ese artículo piensa que es uno más grande que ha habido. Y lo va a leer porque Maradona tiene un espacio y un lugar en los tres mejores jugadores de la historia. Nada de Johan Cruyff, de esas pendejadas. No, hay tres. La rompía. No, no, tres? Pero Pelé, Messi y Maradona, no más. Okay, ahí no hay cabida a nadie más en ese altar. Ok. Hay que decir quién es Dios. Casi de acuerdo. Jesús y el Espíritu Santo. Eso es todo. Casi de acuerdo. Es que es muy bravo, ese es. Pero ya Cruyff ahí es una cosita. Esos son ejemplitos. No hay más, pero yo voy a dejarlo así. Esto es de gustos. Orlando claro, ese día obvio. Casi se rompe las vestiduras. Yo vi a Maradona y yo vi a Pelé y los dos me parecieron espectaculares. Y yo he visto a Messi y vi a Cruyff y Messi me parece espectacular. Un poquito chiquito. Pelé era chiquito, crack. Pero no era tan chiquito. Maradona era peticito. Y Maradona, peticito, pero no como Messicito, que se parece al Rey Billón. Claro, era retacón sí. Maradona. Pero el tema no es hablar del comportamiento que después cogió a fusil a unos tipos, no. No, exacto. Así como se le dio el homenaje a Pelé en sus 80 años, hoy Maradona cumple 60 años y tiene mi mayor reconocimiento. Es un crack. Punto. Monstruo. Exacto. Pero cada cual escoge su camino y dice, me gustó. Es que yo vi a Pelé de 10 o 11 años y eso sí fue muy berracónico, muy fuerte. Claro. Ya no lo vi más. Ay, con el Santos de Brasil lo vi mucho. Y que por qué no fue a Europa, pues porque los brasileños en esa época no viajaban a Europa. Di Stéfano es un accidente, yo creo. Pero Garrincha yo creo que nunca jugó en Europa. Usted me corrige. Jugó en el Red Star de París. Por eso. Ya en su decadencia, ¿no? Porque claro. él estuvo en el Junior de Barranquilla en el 69 y luego se va para el Red Star de París. Pero claro, porque era una cultura diferente y los brasileros eran inmersos en ellos. Inclusive todavía lo son, pero pues hoy en día todos los jugadores brasileños son claro, unas estrellas en Europa. Internacionales, claro. Pero en el 65, ¿quién iba a Europa? No, Didi. ¿Di Stéfano? Didi, perdón. Exacto. Didi estuvo en el Real Madrid, brasileño. Por eso. Crack, campeón en el 58. Por eso, dos manes, Di Stéfano, Didi y otros tres cracks. Pero no era como la moda, yo creo que era. Y por eso no lo voy a juzgar a Pelé porque no estuvo. Ya a Maradona es que le tocó. Hermano, le tocó 20 años después, o sea, era otro muchacho, era diferente. No, pero... Bueno, mejor dicho, de 60... Años. Sí, pero no tanto. De 60 a 80 años, o sea, pues son 20 años. Por ejemplo. No, Fini, pero ese sí, o sea, me lo va a poner los tres mejores del mundo de una vez para apagar el radio e irme. Pero perdóneme, es el quinto máximo goleador de la Serie A, ¿cómo no pongo a José? Pero no me lo ponga en el... Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le metamos más gente, hermano. Déjelo así. Yo le cambio uno de esos ranking. Yo me no lo Estefano voy a dejar. Saco a Pelé, pero listo, ya. Eso es... Dejémoslo, y Estefano era una cosa ya demasiado antigua. Valores de cuero, hechos, y por dentro rellenos como de no, eso era una vaina muy... Patadas en esa época, ¿no? Era los viajes, pero no, era todo más difícil. No, era claro, más difícil, pero había menos partidos. ¿Ve? Es que todo es relativo. Para llegar a Europa, exacto. Y lo otro es que en la época de Pelé, por supuesto, era menos competitivo que Maradona. Y Maradona mucho menos competitivo que Messi. Es que el mundo cambió. Antes era talento abierto, el campo, todo. A Messi le toca soltar la bola en un segundo. Maradona la cogía con una cucharita. Él jugaba como Baby Yoda. Y Pelé se demoraba más. Era muy abierto el campo. Es que Baby eso cambió. Yoda. Divino Baby Yoda. Empieza hoy temporada número 2. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Emilio, entonces, ya conociendo las reglas, ¿ya apareció Laura Hoyos o nada? Aquí estoy, sí, señor. Hola, ya, mi muchas vida. Gracias al Inge, a Pachito. Estás fuera del aire. Pachito bueno, es crack. ¿Oíste las... No, Pachito es un crack. ¿Oíste las instrucciones de la audiencia hacia a esta chica? No, no alcancé, pero yo... Bueno, mi amor, mira. Cada cual hace una pregunta en una audiencia para la reinserción, para integrarse a la sociedad del arepazo, ella, que lo ha pedido. Uh-huh. Yo hago la primera pregunta y yo doy el paso a todos, y todos hacen una pregunta y cada uno dice, ¿entra o no entra? Si llegara a haber un empate, porque somos 6 votos, yo decido si entra o no, eso es todo. Porque no vamos a hacer otra ronda de preguntas ni perder el tiempo. Perfecto, tú lograste conseguir, mi amor, el audio de Morgan Freeman cuando entra a la última audición con los psicólogos de la cárcel. Uh-huh. Sí, señor. Ya lo tenemos. ¿Y lo tenemos? ¿Lo pasamos ya o antes de Laura Natalia? No, de una vez ya, para ir calentando. No, yo creería que antes. No, antes de ella, sí, estoy todo... de acuerdo. Sí, por supuesto. Todo que sea un solo combo. ¿Cuántas secciones tenemos hoy que tengan remuneración para el programa? ¿Y cuántas tenemos que sean gratis? Perdón. Bueno. Emilio, vamos con música. Ok, listo. Vamos entonces a comenzar hoy, aprovechando que ya pues este fin de semana es Halloween y que de hecho hoy de cierta forma... pues estamos como resucitando a alguien que ya no vive o que estamos viendo a ver si la resucitamos, pues Thriller, Michael Jackson. Hombre, Deondra Dixon, la hermana pequeña de Jamie Foxx, murió a los 36 años. Lo anunciaron esta semana con una foto en blanco y negro junto a su hermana, que según la revista People habría muerto el pasado 19 de octubre. Mi corazón está hecho añicos, en un millón de pedazos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, dele, tranquilo ahí oyendo. Mi hermosa y amorosa de Ondra ha hecho la transición. Digo que hizo la transición porque siempre estarás viva. Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que ella era luz brillante. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte. Deondra deja un agujero tremendo en mi corazón, pero la llenaré con los recuerdos que me diste. Te amo con cada gramo de mí. Nuestra familia está destrozada, pero vamos a poner las piezas de nuevo junto por su amor. Oraciones, pidió él. Dixon nació el 6 de septiembre del 84 en Dallas, Texas. Y no tengo nada más que decir. Eso es toda mi nota internacional. Nico, una nota del mundo, por favor. Bueno, el mundo al instante, porque hoy se movió la tierra en Turquía y Grecia. Y duro, yo vi las imágenes. Durísimo. Terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se dio en el mar Egeo, muy cerca a Izmir, una ciudad turca costera. El asunto es que también hubo alerta de tsunami porque alcanzó incluso el mar a llegar a lugares urbanos. Pues de acuerdo a los balances que hacen a esta hora los servicios de seguridad tanto en Turquía como en Grecia, hay un total de 14 víctimas, dos en Grecia y... Ya van 18. Bueno, imagínese, 18 víctimas. Una de las víctimas, precisamente ahora que hablábamos de tsunami, fue una mujer que se ahogó por ese pequeño tsunami que se produjo en Sigasik, que es en la costa turca, a consecuencia de este terremoto. Pero sí hubo miedo en Turquía, que es esa zona tiene sus cuentos geológicos, ¿no? Ha habido varios movimientos telúricos por esos sectores, pero claro, el país más afectado hasta ahora ha sido Turquía, en donde por supuesto la conmoción se llevó hoy todos los titulares en los periódicos. Hoy se cayeron locales. Un poco de edificios. Sí, sí, hubo muchos edificios. La caída. Hay hasta ahora, no sé si usted de pronto tenga un reporte más actualizado, pero el yo no puedo dañar la información de mi compañero. Pero la puede complementar si es yo prefiero no. Imprecisión de forma. Caigamos, primero usted, después usted y después usted. 300 gracias. Heridos es el último reporte que yo tengo. 700 será. Imagínese, ha avanzado y los cuerpos de rescate están en búsqueda de personas que están atrapadas en grandes estructuras que se vinieron abajo. También, por supuesto, todo el andamiaje de seguridad y de emergencias médicas está en alerta roja en Turquía, sobre todo, pues, por supuesto, en las zonas afectadas. Hay que esperar a que amanezca. Claro. Son 7 horas de diferencia con Colombia, o sea que falta un tiempito, mijo. Sí, todavía, falta siguen tiempo. Buscando porque es que eso de noche... No, todos los gatos de noche son pardos. Pardos. Perdón. Exacto. Son dichos urbanos, populares, místicos, de Orlando Rivera. Místicos. María Juliana, el mundo al instante. Pues el mundo al instante con la polémica, Jaime, que continúa después del asesinato de este profesor francés que mostró las caricaturas de Mahoma, de Charlie Hebdo, en una de sus clases de acerca de libertad de prensa o de libertad de expresión. Pues Emmanuel Macron defendió la libertad de expresión, defendió de cierta manera estas caricaturas de Mahoma después de conocerse el asesinato de este profesor. Ahora el campeón del mundo de la UFC, el ruso Khabib Nurmagomedov, arremetió contra Macron justamente y contra todos sus discípulos por esta defensa. Publicó en su cuenta de Instagram, seguida por 25 millones de personas, una foto del presidente con una huella como de zapato encima, sobre la cara, y escribió lo siguiente: que el Todopoderoso desfigure a esta basura y a todos sus discípulos, que en nombre de la libertad de expresión insultan la fe de más de 1.5 millones de musulmanes. Créanme, estas provocaciones tendrán para ellos graves consecuencias, porque los piadosos tienen siempre la última palabra. Bueno, yo quiero complementar la nota, ahora sí, si me permites. Claro. En francés se dice Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Exacto, pero hay un problema serio, hablando de Turquía, es que junté las dos notas, y quiero que Laura Natalia ponga pues la carátula en la que sale Erdogan, ¿no? Sí. Que esto ha puesto a Turquía y Francia a matarse. Sí. En la carátula sale Erdogan borracho, con la lengua por fuera, con los ojos desorbitados, y sale una niña musulmana y el tipo le levanta la ropa, le levanta su túnica a verle las nalgas. Ella lleva 2 copas de vino que se acaban de tomar. Y dice el artículo: Erdogan, dans le privé, él est très drôle. Que quiere decir: Erdogan, en lo privado, él es muy chistoso. No, me gustaría que vieran esta locura de fotografía que, por supuesto, el gobierno turco anuncia con medidas legales y diplomáticas, en pleno choque entre París y Ankara por las declaraciones de Macron sobre el Islam radical. Me gustaría que Laura Natalia la mandara a la mesa de trabajo, porque es fabulosa, y que la mandara a los oyentes, a los seguidores de nuestro Twitter, porque sencillamente es una caricatura maravillosa. Yo no estoy criticando el Islam ni nada, pero sí estoy, me pareció bastante... Ellos simpática. Son bien ácidos, ¿no? Charlie, uy, Hebdo. Este es lo peor. Esa es dura portada. Y Erdogan, además, que ha sido un hombre que instauró... Además, viera el bigote que le pusieron a Erdogan. Es que vi la caricatura, o sea, es tremenda. El bigote de Nicolás Maduro es muy delgado al lado del de esta caricatura, pero, ¿no? ¿Qué es? Es una rayita de corcho quemado, el de Maduro. Pero el de Erdogan es una rayita de corcho. Pero el de Erdogan es una rayita de corcho. Es delgado. Sí, claro. Sí. Pero bueno, quería pues juntar dos notas que es la de Turquía, de Nicolás del Terremoto, y que es la de Charlie Hebdo de Francia, porque Macron defiende las caricaturas. Yo personalmente pienso que Macron no se equivoca al decir que él respeta las caricaturas y la prensa libre. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora, esos excesos, como yo no los entiendo, ¿usted qué piensa, Nicolás? No, pues es decir, lo que pasa es que, y un poco Charlie Hebdo siempre ha enarbolado como una misión de ir en contra de lo establecido de manera fuerte, además, no son las formas que mucha gente estuviera acostumbrada. Bueno, les mataron 12 a bala, ¿no? Pues, imagínese, eso. Una redacción murió a partir de sus caricaturas, y Francia, en ese sentido, siempre ha sido un país muy libertario en cuanto a expresión, por eso ellos no tocan a la prensa, cosa que a mí me parece que está muy bien, y Charlie Hebdo es su manera de hacer humor. Lo que pasa es que hay tantos extremismos en el mundo, tanta radicalización. No, y sobre todo en Francia hay un tema muy fuerte con eso. Claro. Porque allá vive mucho musulmán, mucho islamista. Exacto, hay gran colonia musulmana, obvio, muchísimos, pero muchísimos. Entonces eso genera resquemores dentro del país, pero digamos, pues es que son cosas, usted se pone a mirar y uno de dónde ve los extremismos. Entonces uno se pone a pensar, yo no sé, en Salman Rushdie, por tener un ejemplo, y se acuerdan los famosos versículos satánicos. Claro. El Ayatollah Khomeini, apenas sale ese libro, que qué año 89 puede lo, ser. Lo sentenció a muerte. Sí. Claro, el tipo dice, tocó salir, perdón, corriendo. La misión de todos nosotros es asesinar a Salman Rushdie. Salman Rushdie, de hecho, me corregirán, él no estuvo en un Hey Festival en Cartagena. Sí, correcto. Sí. Bueno, pero ya el Ayatollah se murió, ya quedó otro. Bueno, esa es la contribución de nosotros. Pero ya pusiste la caricatura, Laura Natalia, es que es bastante fuerte. Y termina siendo como no fuerte en tiempos de absoluta la barriga, corrección política, la lengua, ¿no? La lengua. O sea, suena, retumba más fuerte los dibujos de Charlie Hebdo en tiempos de corrección política al extremo. Y las nalgas de la mesera islamista. Sí, ¿no? un poco turgente, sí. No sé por qué pensé en una niña de nombre Sandra, pero no, temas. No. Una bola. Bueno, listo. Vamos a leer tweets. A la pregunta, Nicolás, por favor. La propuesta más inapropiada que has recibido, no solo sexual. Muchas gracias, Nico. La gracias, Laura Natalia. Inapropiada que has recibido. A ver, vamos a leer a los oyentes que están esperando. A ver, eso en Colombia abunda. Me han ofrecido usar mi empresa para lavar plata, llevar coca cuando viaje a Europa, maquillar cuentas para no pagar impuestos. Más bien son pocas las propuestas decentes. Ah, no, digo, es que negocios deshonestos por aquí hay todos. 5-4. En cuatro. Todas partes. Yo le pondría 0-1. No te vendas, Sebastián Ocampo. John Torres Jiménez. Dólar, 3,858, subió. Dow Jones bajó. Nasdaq bajó. Standard & Poor's bajó. El oro está en 1,878. ¿Cómo, verdad? El Brent 37. Oiga, ¿qué está pasando con el mundo, Nico? No sé. Le digo que un poco por la situación actual, esta semana ha sido una semana muy fluctuante en las bolsas mundiales, ¿no? Pamela Barbaricha me pregunta, ¿y nosotros en el Twitter, mi rey, podemos votar para Laura Natalia? Mi amor, Pamelita, es que se nos vuelve inmanejable. Me encantaría, pero no tendríamos final. Te agradezco que me entiendas. Joe Biden se equivocó otra vez, dijo, este es un mensaje para la canciller alemana Margaret Thatcher. Realmente, la que ídolo, ¿no? ¡Ídolo! No, pero André, ¿eso es verdad o eso es mentira? Es que se pone a hacer es chistes. Verdad, si es verdad, es mi ídolo. Realmente la que va a manejar ese país es la comunista Kamala Harris. No, tranquilo. Oiga, ¿las elecciones de Estados Unidos no tendrán también las bolsas medio así? No. ¿Usted sabe que las elecciones son esperanza? Sí. ¿No son incertidumbre? De acuerdo, por ejemplo, si usted piensa en el plan económico de Trump, no resulta ser incertidumbre frente a un nuevo modelo económico que implantaría Biden, por decirlo. Yo creería que es una sola cosa en este momento. La pandemia, Nico, van 9 millones de casos en Estados Unidos. No me gusta hablar de eso. Hombre, sí, Garrinche estuvo en el Junior, a la... Claro. Un partido. Hoy está cumpliendo años Maradona, ya voy, hombre. Es que André mete 7 tweets, hola. Y, nada, oiga, Nico, ahorita hablamos... No, ya, sí. Eso es todo lo que tenemos. Tema del día, repitámoslo porque la gente está muy fundida. Sí, está fundoncita. La propuesta más inapropiada que has recibido, no solo sexual. Bueno, Emilio, vamos con música, porfis. Bueno, te tengo este estreno. Oye, esto es lo nuevo de una banda que queremos mucho. Earth, Wind and Fire, como invitados especiales de una chica que... A ver, ¿cómo? ¿Estreno? Sí, estreno. Como invitados especiales de una chica que digan lo que quieran sobre ella, pero a mí siempre me ha caído bien desde que sacó su primer éxito All About That Bass en el 2014, que es Meghan Trainor. Yo sé que hay gente que dice que después no ha logrado pegar otra y no sé qué cosas, no sé. Yo a mí me gusta. Yo soy completamente en pro de ella y sacó hoy su disco de Navidad. Sacó su disco hoy de Navidad. Que de hecho lo oí y yo creo que en estos días voy a estar poniendo más material de ahí porque hay cancioncitas de jazz bastante lindas, pero hay un par de canciones originales de Navidad también, como esta que hace con Earth, Wind and Fire. El disco se llama Very Trainer Christmas y esta canción se llama Holiday. Pues una gran idea y me parece increíble, pero la gente le da una rabia. Pero es que es una persona con mucho dinero en su botín. Ese Angela Merkel han decidido cerrar todos los restaurantes y toda la hostelería comprende hoteles, restaurantes y bares en Alemania, y la decisión de Alemania por parte de la jefa de ese país es que van a reconocerles el 75% de los ingresos que tuvieron con respecto al año pasado. Es que así quien pierde, Nico, sin no trabajar por eso. No, olvídese, no hay manera. Entonces estaban en España diciendo, pero ¿por qué no hacemos un modelo igual? Y contestaron, porque es que aquí no tenemos esa plata. Sí, ¿sí imagina uno? O sea, imagínese que usted tenga un restaurante en Bogotá y sí. Cerró, porque se lo cerraron porque es que están cerrados los restaurantes. Y el presidente de Colombia le dice a usted, tranquilo que yo le respondo, mande su declaración de renta y ventas mensuales y yo por cada mes le pago el 75% de lo que vendía. No, ni siquiera la utilidad. Ingresos. Claro, sin ingresos. Hacer nada, ¿no? Tremendo, ¿no? Una gran idea. Que pasa es que para eso hay que tener billuyo. Billuyo, me gusta esa palabra, billuyo. Es de mi papá. Yo lo vi también en mi casa mucho, billuyo. Sí. ¿Quién no hay billuyo? Sí, dele. No hay billuyo. No, yo lo oí mucho de uno de mis mejores amigos, del que les conté la historia trágica el otro día. Él fue el que me enseñó a mí esa palabra. Billuyo, gran palabra. Bueno, grandes ideas, y es que se conmemora, porque en 1990 fue la última unidad que salió a las calles. Se hizo en Vigo, y es uno de los carros más icónicos de la historia. Si ustedes leyeron alguna vez Mafalda... Recordarán que el padre de Mafalda jamás tenía un Citroën como redondito. Ese Citroën 2CV se convirtió en uno de los carros, porque fue una gran idea, fueron grandes ideas, uno de los grandes carros de la historia del automóvil. Se cumplen 30 años, se conmemoran 30 años de la última unidad de las 5.114.969 que salieron al mercado, un carro que era para la clase popular y terminó convirtiéndose en eso, en un ícono casi que pop de la historia del automóvil, tanto que, ¿cómo serán las grandes ideas? En un Rally París-Dakar, uno de esos carros que participaba se quedó sin caja, sin aceite en la caja de cambios. Los pilotos, para arreglar el desperfecto, metieron dentro de la transmisión del carro un racimo de plátanos. Con eso lograron terminar la carrera. Muchas gracias, Nicolás. Grandes ideas. Hablemos un poquitico de Maggie, por favor. Bueno, pues quiero felicitar de antemano al ganador de este mes, Nicolás Samper, que nuevamente se alza con la copa, porque veo muy difícil que el resto de las personas lo siquiera lo alcancen. Puede ser, pero lo veo supremamente complicado. Nicolás, ¿qué se siente ser el número uno todos los meses? Y pues es decir, piénselo bien. No, digamos, creo que hace, pues la lógica es así, ¿no? Laura, ¿tienes algún comentario? Felicitaciones, Nicolás. María Juliana, ¿tienes algún comentario? María Juliana. Tampoco. O sea, se emberriondó. Bueno. Sí, se embejucó. Orlando, ¿algún comentario, campeón? Felicitaciones, Nico. Se merece el Zipa de Oro. Muy bien. Muy bien. Es que de verdad. Bueno, hoy son los últimos tres arepasos. María Juliana, ¿estás o no estás? Bueno, le metemos un menos dos automático. ¿Qué carajo? Se mueve el tablero. ¿De dónde, de qué país es originaria la palabra esquí? S-K-I latina. Punto. Ojo, Orlando, con el esquí. El esquí. ¿Qué país? Sí, ya se acabó el tiempo. Ah, no me encuentro. María Juliana, menos dos puntos. Ay, Dios. Advirtió de todas las maneras. Te pregunté si estabas tres veces. No, pero es que se dejó de, se me dejó, no sé, algo pasó. No, no pasa teniendo, nada, menos. Estoy teniendo menos problemas con puntos. Mi Irik. And when my wife tried to prevent me from. Menos dos, Nico, ¿sí o no? Eso ah, sí. Ah, bueno, sí, pues ya el último día, pues qué más da, ya han estado. Correcto. Se mueve el tablero. Entrados en gastos. Inglaterra, Laura Hoyos, Nicolás, Dinamarca, Orlando, Austria. Esquí es una palabra noruega. Muchas gracias. Hijo de pucha, estuve al lado. No, al lado no. Tiene que pasar el mar e ir para allá. Bueno, pero ahí. Ahora, si quiere, si el grupo acepta, le doy el punto. Pero yo creo que están un poco molestos. No van a aceptar. Mereciéndolo, pero creo que no lo aceptan. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 9 puntos y Nicolás Samper, el flamante ganador de este mes, tiene menos 2 puntos. Pues es flamante, le lleva al perdedor 11 puntos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Pero sí, Orlando, ¿algún comentario o todo bien? No, ya, yo creo, no, todo bien. Creo que el martes le llega a primera hora el Zipa de Oro allá a la casa del señor. Zipa de Oro. Lo están acabando de pulir y allá le llega. No, perfecto. Qué pobreza de Orlando, ¿no? No, o sea, que me gustaría que María Juliana perdiera hoy. ¿Por qué, hombre? Me encantaría. Porque sí. Siempre Orlando lleva esa cruz de desastre en este concurso. Esa cruz de Gólgota. Desde hace no, dos yo años. Le recibo esa cruz. Lleva dos años de última. Es que es muy difícil eso. Dos años siempre de última. Eso es muy, muy difícil. No, por ahí vamos. Julianita me la está poniendo dura. Sí. ¿Cómo? Yo estoy dando la pelea. ¿Cómo? ¿Qué? Dura. Al ladito. ¿Qué? Ahí vamos. ¿Mm? ¿Está poniendo dura? Pero si yo estoy diciendo eso. Me parece. Pues eso que... es lo que dice Juli. Se están perdiendo las formas. Polémicas declaraciones. Yo repito. Se están perdiendo las formas. Despegamos, por favor. Me escribió un compañero de trabajo y me dice, no te olvides de Enrique Omar Sibori, futbolista argentino. Claro, Sibori. Del año... Chibori, bueno, lo que sea. Que jugó la Copa América en el 57, estuvo en el Juventus,

Nico, me acuerdo de usted siempre por la, por el idioma. A ver. Verbolario, tengo el nuevo. Ah, no me diga, hombre, ahí está el, sí. ese arbolito. Por Rodrigo Cortés. Ya, hombre. ¿Qué Rodo significa Cortés. Prerequisito? Sí. Dice el prerequisito. Sí. La respuesta es... Es un requisito. Sí, es un es un genio. ¿Cuál prerequisito? Eso es un requisito. Claro. Claro. Sí, claro. Tiene todo. Ese man es un crack. Es un genio. Que los estoy coleccionando. ¿Qué es un prerequisito? Entonces la gente contestaría, es una cosa que se debe hacer antes de... Sí, un trámite previo, tal. Es un requisito. Sí, sí, tiene toda la razón. Fácil. Así de simple. Ese es un crack. Ese man es un ídolo. Averigua quién es ese man y lo entrevistamos, hermano. Me encanta. Muy crack. Orlando, queremos al señor ¿cómo se llama? Rodrigo Cortés, Rorro Cortés. Del ABC, sino muy fuerte. Es no, que todo lo que... Es un ídolo. Acuérdese de la gente obstinada. Disolver el agua, echarle queso al queso. O sea, es un berraco. Ese man es un berraco. No, es que el tipo, además, yo creo que llama... Me encanta la ilustración, ese arbolito de la... es bueno. Es buenísimo. ¿Qué quiere decir el arbolito? Verbolario. Sí, verbolario, o sea, es un árbol, claro, de verbos, ¿no? Exacto, y sale ahí el arbolito ahí muy tranquilo. Pero, ¿qué es un prerequisito, Laura? Un requisito. Un requisito. Es muy bueno, es muy genio ese man. No, debe conocer mucho el idioma, yo creo también, ¿no? O sea, claro, o sea, para votar esas definiciones. Es muy perra. ¿Y se acuerda alguna vez que les pregunté la primera que era qué es no sé qué? No, que todo el mundo quedó frito, que nadie pudo. Sí. Es que yo les eché un arepazo de la primera vez. Uy, era complicadísimo, es que no me acuerdo. Sí, que era, ay, ¿cómo era? Sí, hace dos meses, pero era dificilísima. Sí, claro, claro, me acuerdo. Ay, no, ¿cómo acuerdo era? Pero era muy buena. Todo es muy bueno. Y el cada vez que genio, sale, yo me enloquezco, porque no tiene una mala, hermano, no tiene no, una mala. El tipo es muy crack. Ahí está el Slutterer, el tartamudo. Bueno, tranquilo. Está de color morado, ¿no? ¿Por qué está tan violáceo? Yo no sé por qué está tan violeta. Es que está muy cucho. Kamala Harris. No, está cucho, claro, ese man es cucho. Uy, ese man es muy... No, es que, perdón, no es mucho más cucho que Trump, pero es que está muy cucho. Sí, está requete cucho. O sea, usted lo ve y uno dice, uy, pero es que... Yo creo la que vida se única... te fue al córner. Uy, hermano, estás, pero te digo... Y ahora sale de gafa negra. Sí, como dice... Un amigo mío que se llama Juan Sosa, que uno ve pasar gente por las calles y me dice, es dominicano, y me dice, ese hombre está listo, es que va para el otro planeta, ¿no? Está listo. Entonces, el tipo tiene su visión. Dice, brother, ese hombre está listo, y camina así, un tipo así con un camino. Todo choneto, vuelto nada. Está listo, mi brother. Yo los veo así pasando la calle y me dice, mira, este está listo, ¿viste? Terrible que un día le diga a uno, oye, estás listo, ¿no? No, pero el tipo está listo. Y está listo es que al otro día no aparece nunca más, ¿no? Se fue. Claro, no volvió, exacto. Y es que Juan Sosa no tiene pelos en la lengua, además. Buen tipo como él solo. Muy bueno. Ídolo. Muy crack, muy bueno. Quiero volver a ver pronto. Pero nada como Rodrigo Cortés, eso sí me van a disculpar. No, pero Orlando, consigamos a Rodrigo Cortés. Es que me parece que Nicolás, yo poquito, porque Nicolás me vapulea, que es una no, horrible. ¿Cómo le ocurre? Usted, pero con Rodrigo tener una charla maravillosa. Sí, ¿de claro. dónde saca esas cosas tan raras? Y le pedimos las 10 mejores vainas que él creo que haya hecho. Y ya con eso tenemos. Tremendo. Que no hay que... No, es buenísimo. ¿Quién será ese man, hermano? Es que no, ni idea, no salen fotos. Sale un arbolito que dice verbolario. Ese arbolito. Rodrigo Cortés. Me encanta. pero esa es la mejor. Es que es como la foto de la columna. Que es una un prerequisito. Pone una M, que no sé qué quiere decir M. Masculino. M, masculino, exacto. Requisito. Listo, sale. Sale para pintura. Pero es que hay alguna mentira, Laurita, en eso, de que un prerequisito sea más fácil más que un claro requisito. Es la misma vaina. Tipo la tiene exacto clara. Bueno, me encanta el tipo. Es muy ídolo. No sé si habrá sacado un libro. Voy a averiguar. A comprar el librito de las... Eso claro, sería muy bueno todos los días uno. Yo creo que es que... Parece si, que sí, acá que... estoy viendo en su Twitter y... Ay, y tiene efectivamente un libro. ¿Un libro dice, de verbolario? Las tres, son las dos. Rodrigo Cortés, no sé de qué trate. No, mañana voy a comprar esa vaina. Voy muy, muy poco, muy bien cuidado. No, se maneja bueno, muchachos. Emilito, mi querido amigo, vamos con música, por favor. Ok, listo. Tú no es para Beyoncé, una canción que hizo con Pharrell Williams, un artista de Camerún, Salatio, para un disco que salió el año pasado como pieza compañera al remake de Disney de The Lion King. El disco se llamó The Lion King, The Gift. Aquí está Water. Yeah. Bueno, y yo no sé qué hice mi nota de chicos malos. O les quiero cada día, estoy más tarado. Es que de verdad, ¿no? No, tranquilo. Bueno, chicos malos. Bueno, es que tengo muchos chicos. Esta es una chica mala. Se llama Ann Wintour. Ann Wintour es la todopoderosa de la revista más importante de modas del mundo, Vogue, donde es editora jefe desde 1988, una posición que le ha dado carta blanca para encumbrar y truncar carreras de diseñadores, para decidir lo que se lleva o lo que no, y para imponer uniformes o fashionistas irredentos, también para organizar una de las galas del Met, en la que mata por estar todo aquel que aspira a ser reconocido un triunfador digno de figurar en la lista de invitados de Wintour, que supervisa personalmente. Esta señora Wintour cumplió 70 años en el 19, y un año después la mujer que se oculta tras enormes gafas oscuras y que es el papel de Meryl Streep en El Diablo Viste a Prada, ¿no? Claro. Es correcto. Se revuelve como la tigresa que esconde bajo su glamorosa falda. El 4 de junio ya se vio obligada a publicar un comunicado pidiendo disculpas. Quiero decir claramente que sé que Vogue no ha encontrado vías suficientes para elevar y dar espacios a editores, redactores, fotógrafos, diseñadores y todo tipo de creadores negros. Además, hemos cometido fallos y publicado imágenes e historias que han sido dañinas e intolerantes. Asumo toda la responsabilidad por los mismos, admitió. Y continuó: no debe ser fácil ser un trabajador negro en Vogue, y son muy pocos. Sé que no basta con decir que haremos lo mejor, pero lo haremos. Me gustaría oír tus comentarios. Ahora, el New York Times revela que algunos empleados negros de Vogue han preferido hablar con la publicación bajo el paraguas del anonimato que hacerlo con su editora jefe. Entre las 18 personas negras que han dado su visión al diario, la conclusión es que el perfil del empleado ideal de la revista era claro: alguien delgado, blanco, de familia adinerada y educado en escuela de élite. Un ex miembro negro del personal declara al New York Times: la moda es una mierda, así es como se supone que debe ser. Pero en la revista, cuando se evaluó una sesión, un estilo, decíamos: esto es Vogue o esto no es Vogue. Y lo que significaba realmente era delgado, rico y blanco. ¿Cómo trabajas en ese ambiente? 11 de los trabajadores consultados han opinado que Ann Wintour ya no debería estar a cargo de la revista y deberán abandonar Condé Nast. Y bueno, ahí sigue toda una historia de vainas. Pero esta señora, pues, era una dictadora profesional, ¿no? Tu opinión, Laurita. Pues es que de hecho, para hacer ese papel, creo que Meryl Streep sostuvo charlas con ella, entonces me imagino que sí trató de captar todo el espíritu, porque si uno ve la película, se da cuenta que la vieja es una completa miserable. Claro. Una negrera, se llama eso. Exacto. No, sí, la una terrible arpía. Total. No, pero ahí trabajó Jimenita Hoyos muy bien. De paso, sí, un sí, sastre. Sí. Claro. If you like this or this, $500,000 le pagaron en regalo. No, fantástico, sí. Do you like this or this one? That one. Ay, thank you, madam. Bueno, yo siempre le digo a mi esposa que la que bota el teléfono en la Plaza de la Concordia en la Fuente es Jimenita, pero no, parece que es Anne Hathaway. Pero yo me confundo. En mis sueños. Estoy creando una mitología. No seas tan idiota, esa salió un segundo. ¿Por qué crea esa mitología? Mi amor, yo vi que fue ella la que tiró el teléfono. Y yo me he visto esa película 15 veces. Deja de ser tan ridículo, claro, mi amor, no te lo juro. Y la tengo todavía convencida, ¿no? Es que tú no has visto bien la... Veámosla otra vez. No, ya la hemos visto. Ya, no, yo ya la vi. Ya, si usted no la vio, de malas. Haré paso número 3, por favor. Cortesía de World Culture Lab, que lo tengo negreado. Bueno. No, pero es que a veces mando unas vainas que... ¿Qué? Ya le he dicho que se tranquilice. Los originales... ¿no? ¡El haré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche bueno, superan los conocimientos. Es ganador el contundente piensa, Nicolás Samper. No piensa, también. Contundente. Buena suerte. Habría que preguntarle a Rodrigo Cortés qué es contundente para él. ¿Cómo? No, tranquilo. Contundente y contesta, Nicolás Samper. Y no me claro, exacto. Y sale el arbolito ahí al lado. Sí. Sí, cómo no. Bueno. ¿Cuántas banderas nacionales, o sea, cuántas banderas de países sí. en el mundo tienen armas de fuego? Ya, eso es todo. Tienen armas de fuego. Máquina. Armas de fuego. Tranquilo, amigo. María Juliana, ¿qué pasó? Manda, María Juli. O habla. Parece que se va a mover el tablero. María Juliana. Menos dos para María Juliana Correa. Se mueve el tablero. En los orígenes. No el tablero, señores. Se movió se el tabler. Tablero. Tembló el tablero. El tembló llegó hasta el tablero. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Menos uno sin volver para Orlando Rivera. Ya. Uy. Eso es todo, los demás nada. ¿Cómo así? Leo la nota. No, él dijo 10, no son 10, Orlando, lo siento mucho. La bandera de Mozambique muestra un AK-47 cruzado con un asadón agrícola encima de un libro. La bandera de Guatemala representa dos rifles cruzados detrás de un pergamino, lo que para ellos representa su voluntad de defenderse como país. La bandera de Haití es muy diferente a las otras. En lugar de cruzar los rifles, se presentan como un trofeo en la cima de una colina verde. Y finalmente... La bandera de Bolivia, que sutilmente tiene dos armas de fuego cruzadas en el fondo del escudo, muestra mosquetes cruzados que, al igual que Guatemala, representa la voluntad de los países para defenderse. Mire, pues. Su opinión, Nicolás. Muy buena. No sabía, mire, buen arepaso, buenísimo. Gracias a World Culture Lab Laboratory. Bueno. Llegamos al final de los orinas, hay tiempo. ¿Cómo era el repaso, Laurita? El final. Claro, no, ya. Más tres para termina. Nicolás Samper por sostenerse. No, mentiras. Sí. ¿Lo podemos dejar en positivo, Juliana, solo por honor? Tranquilo, tranquilo. No, digamos, pero ¿qué es esto? No es un programa de Jorge Duque Linares, pues no. María Juliana termina con menos 15 puntos. Uy. Orlando, menos 13 puntos. Yo termino con menos 10 puntos. Y Nicolás termina con menos 2 puntos. Les dije, el filósofo lo dijo, esto no se acaba hasta que se acabe. ¿Qué sonó? No digo más, señor juez, no digo más. Bueno, pero Nico, Laura, le debo 46 libros, menos 2, 44, ¿estás de acuerdo o no? Perfecto, sí, ahí cuadramos caja. me parece que tiene algo de lógica. Exacto, Nico, le debo 44 bueno, libros. Tranquilo, no hay problema. Bueno, muchachos, pues no hay tiempo para música, ¿verdad? Bueno, ganador del tuit de la semana, Nico. Del tema una yo no mil. Sé por qué me da, yo no sé por qué me da sueño a las 8 de la noche, yo no sé por bueno, qué. Bueno, vaya y duerma, hombre, mire, una MILF o un sugar daddy con el que tendrías una relación sin importar el que dirán. Y espero que sea la venganza de Anita. El tuitetero dijo, pues a mí la señora Aura Cristina Gaynor me hace alisar algunos pliegues de mi anatomía. Ay, me encanta la belleza de Susan Sarandon, una dama. No, es que ese tipo yo creo que uno no puede... O sea, eso es un verbolario. Sí, una sí, cosa brutal. ¿Tú lo entendiste, Laurita, o te lo explica? Bueno, María Juliana no, pero tú sí. Sí, pero prefiero pasar. Felicitarlo de lejitos y ya. ¿Pero por qué? Él no se está metiendo contigo. No, además Laura me encanta Cristo. Cómo termina porque dice, y Susan Sarandon, toda una dama. Claro. Bueno, Emilio, ¿hoy no hay programa tuyo? Bueno, descansen. Hoy no. Fantástico, ¿no? Bueno, muchachos, buen weekend. El lunes nos vemos, que quiero hacer programa especial. Bueno, listo. Claro, claro, a las 5 en punto. Pero en la estación, ¿no? En el estudio. Sí, claro, claro. En la Torre Sonora. Muchachos, bye bye. Chao.